editar eso, no. No, pues sí. El dueño, el jefe de todo. El dueño del equipo. La niña, ya, la coproductora. Oye, ya, cállate. Y la esposa de mi hermano. La esposa de mi hermano. Ya, ahora esta temporada, esta temporada David se llama Pitillos. ¿Por qué Pitillos? Pitillos. ¿Ya? Y ¿cómo vamos a partir esta temporada, Felipe? Acuérdate, hablamos. Ah, bien, disculpa, sí. David, antes que todo, antes de empezar a grabar esta nueva temporada, te quiero pedir mil disculpas por los mil insultos que yo te lancé en las temporadas anteriores. Y por sobre todo pedirte disculpas cuando llegué a pegarte. En ah. Te pedí de verdad mil disculpas. Yo sé que no es justificación, pero yo por esos días andaba tomando, no me acuerdo, y ese día en particular me acuerdo que estuvimos tomando y después llegó un tío tuyo, no sé, o alguien que andaba en esta casa. Waldo, un tipo que andaba que me ofreció más cerveza y yo ya me había tomado 6. Nada con vidrio. O sea, es que ni me acuerdo de el eso. El vaso de leche, no la roja. Era intelectual, mi tío intelectual. Bueno, pero ese no se tampoco tío, tanto porque vaso de leche. Pero él, no, pero él escribe poemas. Bueno, pero tu tío intelectual me hizo tomarme 6 cervezas más de las que ya me había tomado, ya, de las 6 más. Y eso me hizo ponerme violento y pegante. Y sabes que al día siguiente te venía a dejar un regalo. ¿Y ya no estaba? Sí, no estaba. ¿Te acuerdas que te llamé? Sí. No, lo único que recuerdo es que una vez me llamó por teléfono y me dijo, anda a verme al Teatro Alcalá. ¿Pero por qué no lo tuteas? ¿Por qué no lo tuteas de usted? Porque es don Felipe. No, ya. ¿Qué pasa? Recuerdo que Felipe me invitó una vez al Teatro Alcalá, me dijo... Pero háblame a mí, ¿por qué estás hablando a otra persona? Estoy hablando a ti, me estoy hablando a ti. Teatro Alcalá. Al Teatro Alcalá. Me dijo, ven a ver mi stand-up. Yo también voy a empezar un show. ¿Sí? En San Ginés. No, yo fui a ver mejor. Pedro Romanos presenta. Pedro Romanos presenta. Sí. Pero que eso sería muy raro, porque si Felipe Bello hace una sátira al Club de la Comedia, tú voy a hacer una sátira a Felipe Bello, no, que no, es una sátira... Un show normal, que no me dedico a hacer sátira. Tampoco que sátira. Yo soy Pedro Romanos presenta al Teatro San Ginés. San Vaginés, como le digo. San Vaginés. Son maquinitos. Ya, pasa? Vamos a partir de esta temporada. Bueno, jueves. Es que hay diferencia de hacer un show en teatro. Jueves. Vamos a partir de esta temporada. Ok. Tenemos un conductor nuevo. Te presento a Elvis. Hola, David. ¿Cómo estás, Elvis? Bien, ¿cómo David? David. ¿Cómo ve David? ¿En qué quedan? ¿En el auto? ¿Cómo se llama? David. Don David. Don David. No, que David, diga David. Elvis, ya. Tú acá eres el conductor, entonces ahora yo en las temporadas pasadas yo pasé a decir ¡Bienvenidos a Tierra 2! Mi nombre es Pedro Luminó, del comandante, y me acompaña la estrella del podcast Felipe Abello y también me acompaña, bueno, la mía, el Carritel, juez, y ahora es Pitillos. ¿Dónde? ¡Oh, Pitillos Gordos! ¡Pitillos Gordos! ¡Dile Pitillos Gordos! ¿Ya? ¡Pitillos Rebosantes! Vamos a partir esta temporada y tú eres Rebalsantes. Pitillos grotescos, dile pitillos grotescos. Molos grotescos. Tú eres el conductor, Elvis, ¿ya? Nosotros somos panelistas. Felipe es panelista, Felipe sigue siendo el pez, yo sigo siendo el comandante de mantarrayas, y tú eres Elvis, por ahora. Y jueves, ex jueves, ahora pitillos. Pitillos gordos, o pitillos grotescos. ¿Ya? Entonces vamos a ver. O paquetón grotesco. Yo creo que, bueno, para respetar un poco las tradiciones de la gente que quiere escuchar la cortina de inicio, llegó la hora de subirnos a la nave. Y subamos a la nave, feliz nuevamente de volver en una tercera temporada. Estoy contento de volver a la nave. Sí, estoy súper contento y sobre todo... ¿Extrañaste la nave? Sí, al principio no, pero ahora sí. Y sobre todo que no quiero cometer los errores que se cometieron y que nos llevaron a colapsar ya casi nunca más volver. Entonces me creo que es un comentario solo. Y peor aún perder la amistad. Y perder la amistad. Pero por eso, yo, y ahí se me da culpa, creo que estuve medio desordenado en algún momento y todo llegó al límite cuando golpeé a David. Finalmente, ahora empezamos una nueva etapa y ahora con Elvis creo que todo va a ser distinto y mucho mejor. Es verdad. Bueno, vuelve la metáfora. Reímonos al fogón. Que aquí parte Tierra 2. bienvenidos a Tierra 2, esta tercera temporada junto a mis amigos. No, cuarta. Ah, esta cuarta temporada con... Partamos de nuevo, partamos. Hola, hola amigos de Tierra 2, bienvenidos a esta cuarta temporada. Estoy muy contento, soy Elvis y, esta, y este capítulo lo voy a compartir junto a mis amigos. Felipe Bello, el pez. Hola, muchas gracias. Pedro, Felipe, el comandante. Muchas gracias, Felipe. Y David, pitillos gordos. Como pitillos gruesos. Pitillos grotescos. El partamos de nuevo. No, porque pitillos estamos cerdos. Estamos en rodaje. Dile pitillos cerdos. Vamos a partir de nuevo. ¿Ya? Pero no nos digas mis amigos. ¿Sí? Porque los, mis panelistas. Tú eres el conductor, acá tú eres el dueño. Lo importante es que David trata de pitillos cerdos. No, no me gusta eso. No tengo ya, pues estamos partiendo, David, cálmate. ¿Pero qué pasa? No, no, se trata de reconocerse recién. Pero si todos no nos comentamos lo mismo de la temporada pasada, ¿ya? Yo no lo ¡pasamos! Es su apodo, todos lo conocen así. Pero yo lo vengo pitillo cerdo, no lo... todos lo conocen así. Pero lo vengo reconociendo. ¿Cómo voy a tratar mal a alguien que no ya, partamos. ¡Arrímate al pomar, mi Artur! Él no me ha hecho nada. Hola, hola amigos, aquí estamos en nuestra nueva temporada de Tierra 2, cuarta edición, junto al ¿qué pez. Gusta la wea. Ya, es. Hola, hola, bienvenido, bienvenidos. Temporada. Cuarta temporada, una nueva edición, ¿no es? Hola, una nueva temporada, cuarta edición. No, cuarta edición puedes, sería el cuarto capítulo. Y lo puedes otro, puedes tratar de pronunciar bien las palabras todas las veces. Todas las palabras mal dichas. Se lo van a cortar, todavía no empezamos, ¿cierto? No, pues ya. Sí, lo vamos a cortar todo. Ahora, un, dos, tres. Partieron. Hola, hola. Ah, puta, pero déjame decir. Ya. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Tierra 2, junto al pez y al comandante. Hola, hola Elvis, ¿cómo estás? Pero déjame responder. Hola Elvis, ¿cómo estáis? Muchas gracias por convidarme a participar de esta cuarta temporada de Tierra 2. Estoy feliz que me hayas invitado a tu programa acá como panelista, Elvis. No, gracias a ti por venir. Y a ti, pitillos. Muchas gracias, Elvis. Gorditos. No, pues nada, me hacen pitillos gorditos, pitillos cerdos. Pitillos cerdos. ¿Por qué estás diciendo pitillo cerdo? Pero cuéntale al público. Pero por vuestra culpa, no me voy a volver a poner más pitillo por tu culpa. Cuéntale, ¿por qué le estás diciendo pitillo cerdo? Yo pensaba que me veía tan bien con pitillo, pero mira. ¿Por qué estás diciendo pitillo cerdo? La gente no, ¿por qué no imagina? Porque es como un puesco de palta con dos palitos de fósforo. ¿Por eso? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice pitillo cerdo? Es que está con unos pitillos, ahora yo lo veo acá. Están a punto de reventar. Yo no recibí que por... David, ¿por qué no resiste? Pasas de lycra. ¿Por qué no resiste así? ¿Qué os cae? ¿Por qué te pusiste patas de lycra, juez? Porque son más cómodas. Pero más cómodas. Pero son más cómodas. La vista es muy chocante. Pero, son, pero tienen como tela de blue jean, entonces parecen jeans. ¿Andas de la mañana así o te las pusiste ahora que veníamos? No, de la mañana. ¿Cuánta gente bien trabajó en ponerte esos pantalones? ¿Cuánta gente te ha visto así desde la mañana hasta ahora? Mucha gente, he hecho trámites en el centro. ¿Qué trámite hiciste? ¿Qué trámite hiciste sacar un carnet de sanidad de la institución? Es el único trámite que puedes hacer con no, pero pantalones. Señor, pero... Yo me pensé que me veía tan bien con el... ¡Me pensé! ¡Me pensé! Sí. Me pensé para mí hacia adentro que me veía súper bien. ¿Y dónde te viste? ¿O quién te viste? No, en el mall, como todo normal. ¿En colores? Nosotros como panelistas esperamos que, bueno, que nos pregunten qué tema y nosotros obviamente elaboramos, ¿no? Así es, porque yo soy el conductor, así que para partir este espacio... ¿Qué temitas hay preparados para hoy? Yo tengo hartas ganas de opinar. Y esto es como el termómetro. ¿Y cómo comencemos? Hay uno, ya, como el termómetro, hay uno que está, ha sido trending topic el otro día, que fue los 193,000 pesos. ¿Qué opinas tú, Pedro, de este sueldo? ¿Se puede vivir con 193,000 pesos? Yo no, es mentira verdadera, chuta, Eduardo Fuentes. Perdona, me parece una buena pregunta. Sí, es verdad. Me parece una buena pregunta, un tema que está en el tapete. Sí, porque ustedes no ganan 193 mil pesos. Yo, ya, pero no, ya te vas cuestionando. No, pero no puede cuestionar si es conductor. No, que tu visión. No, pero no cuestionarlo en lo personal. Ah, sí, sí. Usted no gana 193 mil pesos. Pero, es que con eso, perdona, pero predispone inmediatamente a la audiencia a que descalifique nuestras opiniones. Yo no gano, ¿sabes? Yo estornudo 193 mil pesos. No, pero su visión de acuerdo a la gente que a lo mejor vive con el mínimo. ¿Qué piensas? Yo gano 193 mil pesos. Sí. Por hora. No, no, calculando de lo que gano por hora. Pero obviamente puedo opinar y estar a favor o en contra, pero el que tú estés contando que yo no gano eso... Era una falta de respeto. Sí, sí, la verdad es que yo me... Sobre todo porque somos artistas. Porque empezar a cuestionar. Sí, claro. No, la verdad, hice mal la pregunta. La hice mal y... Formula la mejor. Mejor. Partamos de nuevo. Ya. Pero le preguntas a Pedro. Ya, Pedro. ¿Se puede vivir con 193 mil pesos? Buena pregunta. Ahí sí lo metiste más. Sí, ahora sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no se puede vivir con 193 mil pesos. Es indigno vivir con 193 mil pesos. Y quiero decirle a toda la gente que vive con 193 mil pesos que en el próximo capítulo de Tierra 2 se acerquen acá a los estudios de Creativa, pues ya no es el garage, ahora es Creativa y hacen... ¿Creativa se llama? Creativa se llama Cato. ¿Qué nombre más ordinario? Así no se puede creer. Perdona, ¿la productora se llama Creativa ahora? Su casa... ¿Cómo? Su casa. Casa radial de internet. Yo no es la casa radial. Pero, por muy casa radial que sea, puedo cuestionar el nombre. Creo que ponerle una productora... Por eso que no está en ninguna escúchame. Radio. Escúchame. Escúchame. Escúchame. Y creo que llegó la hora de hacer la mención a Creativa. Creativa, un nuevo espacio de postproducción de audio y video. Creativa, el lugar más creativo de la calle Suecia. Atención publicistas, Creativa. Mira, voy volviendo. Pese a que hice la mención, viste que la hice con profesionalismo. Creo que no hay nada más ordinario que ponerle una productora que busca ser creativa, ponerle creativa. Claro. Me parece obvio. Es tautológico. Es tautológico, es obvio. Veo que la simbología intenta parecerse a esa simbología de los años 90. O sea, me parece pasado de moda. Me parece fanfarrón también, porque la creatividad a veces se logra y a veces no. Pero una productora... ¿Por qué no le funciona la productora Pitillos? Productora Grotesco. Lo Grotesco le pondría yo. O productora Los Kumas. Así le pondría. ¿Por qué caímos en criticar a la productora que tiene un grado gratis? ¿Esta productora tú la tienes con tu hermano? No, yo no trabajo acá. ¿Cómo? No, yo vengo a trabajar con ustedes. Bueno, esta productora es de tus hermanos. De mi hermano, sí. Entonces, los hermanos Kumas. Al menos... No, Pitillos. No, es que mira, es que yo creo que creativa es muy... Es vulgar, porque... Te mando el tema. Ya, No, pero no pensé, porque es como concentración, imaginación. O sea, entiendo no. que el... Pero déjame terminar. Entiendo que el fin sea hacer productos creativos. Sí, como, oye, tengo una productora y es muy creativa. ¿Y cómo se llama? Creativa. Eso ya... Denota que no son creativos. Pero detrás de eso hay un trabajo. Hay gente que pensó en un nombre. ¿Estáis trabajando acá, weón? No, pero yo voy. Es que por estáis trabajando acá. Service, pero para todo. Todo tiene un trabajo. Todo tiene un trabajo. La persona que usa el micrófono. Va a ser el primer. Por tus comentarios, va a ser el primer y último podcast que tengo grabado. Pero si yo no estoy cuestionando a la. Escúchame. Yo no estoy cuestionando. Por eso no nos dejan en Radio Horizonte. Pero déjame terminar. Por eso. Me estoy dando mi opinión. Estamos que me parece olvidar el nombre Creativa. Ahora, ¿qué estudio nos va a querer recibir? Cámbiale el nombre. No, o déjale el nombre, me da igual. Pero solo te estoy dando mi opinión. Que esa simbología me parece anticuada. Me parece que ponerle creativa a una productora es... Señor conductor, sigue mediando aquí. Es antiguo, es ordinario. Ya, como los yo digo acá. Yo creo que es importante presentarle a la gente. La mención se fue para otro lado. Yo creo que es importante... David, sí, es verdad. Quiero entrar en la descalificación. Di mi opinión. Esa simbología es como el canal Mega. Mira, la gente que la vea después son cuatro puntitos, pero Felipe, o como la cultura argentina del año 90, cuatro cabezas. Es ordinario, es antiguo. A propósito de ordinario, de Tiburrasca, Elvis es una persona que viene de Talcahuano. Es un joven de 23 años. Bueno, Elvis fue guionista del Club de la Comedia, yo lo despedí y después lo contraté para que me escribiera a mí solar. Buena jugada mía, muy inteligente, porque el talento me lo llevé solito para la casa. ¿Con quién más trabajas? Ahora trabajo contigo en un teatro. ¿Y de dónde más? Cuéntale, contemos. Trabajaba en SQP también, de guionista fantasma. También, pero lo despedí. Lo que pasa es que de 50 no le apuntaba ninguna. Pero lo pasábamos bien, sí. Sí. Él por el chat me iba soplando chistecitos y frases. Era como una muela. Ahora entiendo tantas cosas. Bueno, Elvis, cuéntanos un poquito. Tú llegaste a la capital. ¿Y qué es lo que primero que te llamó la atención de la capital? El metro. ¿Por qué? Mucha gente. Allá no hay tanta gente. No, ¿y allá no hay metro? No, tampoco. Está el biotren. ¿Cómo parecido? ¿El qué? El biotren. El biotren que va de Lota, Coronel, llega hasta... Que va vacío también. La gente lo ocupa poco. ¿Y para qué lo tienen si va vacío? Para ir al líder, porque justo pasa por la estación del líder y la gente se va. Allá tienen una cosa que se llama biotren. Biotren. Y que solo sirve para ir al líder. ¿Sabes qué? ¿Verdad? La gente lo ocupa allá. ¿Por qué no lo ocupan? Antes llegaba. O sea, llega hasta Walkie. En Walkie. Llega hasta Walkie, porque en Walkie hay piscina. Entonces la gente se va como de veraneo a las piscinas. Y justo tiene que pasar por la estación del centro, que queda como en Prat. Ya se puso provincial. ¿Sabes lo que pasa? Es que no hay cultura. Empieza a limpiar. Bueno, ocupar el tren. Empieza a limpiar esas cosas de tus explicaciones. Pero, cuando empieza, chico, cuando estaba en Walkie, caminé tres pasos. Tienes que hacer un discurso más neutro. Sí. De eso nosotros hablamos más neutro. Y tienes que abreviar todo lo que tú dices. Y habla más neutro. Sí, como español neutro. Habla más neutro. ¿Por qué te lo pueden estar escuchando en otro país? Mira, por ejemplo, nosotros hablamos neutro. Nosotros hablamos muy neutro. De hecho, nosotros nos escuchan en otros países. Sí. Sí. Por eso hablamos neutro. Para hablamos que nos neutro, escuchen. ¿Pero en qué países lo escuchan? Colombia. Venezuela. México. ¿Y alguno que hable otra lengua? Como en Haití. ¿Haití? En Haití nos escuchan mucho. Bueno, en Haití. No, los haitianos, los militares. En Haití, los militares chilenos en Haití, bueno, fanáticos de tierra 2. Sí, no, es verdad eso. ¿Y tú cuando fuiste a Cuba? También. ¿Escuchas? Sí. ¿Hay internet? Sí, hay internet en Cuba. Hay internet. Tenía entendido que no. Internet revolucionario. Distinta. ¿Y le dijiste que? Hugo Chávez. Yo te voy a contar una cosa. Hugo Chávez pescó un cable de Venezuela. Un cable gigantesco. Lo arrastró y lo metió al mar. Y por el mar lo llevó y conectó la internet en Cuba. La internet revolucionaria le llamaron. Le amarró un palito, le amarró un poste y ahora hay internet en Venezuela. Así es. Internet, perdón. En Cuba. En Cuba y en Venezuela. Sí. O sea, en Venezuela había. En Cuba también. Banda ancha, compadre. Ya, vamos a ver. El celular ahora, Cuba Cell. Yo te voy a explicar una cosa. Esto se escucha, no se ve. Entonces no pongas cara, no hagas, no. Tienes que responder al tiro y pa. Elvis, estáis pololeando. Estáis pololeando. No, estoy conociendo a una niña. ¿Estás conociendo a una niña? ¿Cómo se conoce una niña? Sí, me la presentaron. Ella. Yo la conozco. Sí, muy ¿quién bien. Te la presentó? ¿Quién te la presentó? Una amiga que se llama Valentina. ¿Y cómo se llama tu amiga? No tiene nombre. No tiene nombre. No. ¿Cómo le dices tú? Yo le digo linda. Linda, ya, la polula de Elvis, linda. Y te digo algo, yo también la conozco y es linda. Y lo mejor de todo. ¿Y cómo la conoces tú? Porque debe haber el show. Me fue a ver el show. Y en un momento cuando Elvis le tocó actuar, yo me quedé en el camarín y me quedé con ella en rollo. ¿Usted no sabía yo? Sí, que conversaba. Le conté que te era un gargo súper bien. Te estoy hablando en serio y no vaya a pasarte rollo por Elvis. Y ella me tiene como amigo. Sí, me tiene 22, 23 años. Relájate, weón. Bueno. Este weón nunca se metió con la misma amigo. Yo tengo 38, no, sí, estoy casado. No tiene boludo. Pero vos sois caliente. David, inga loca. Es una broma, no sé. Pero la gente piensa eso de ti. Pero no lo soy, tú conoces a mi esposa. ¿Qué dijiste? Mi hermana, perdón, tu hermana. Yo, es muy compadre, amiga de mi esposa. Yo, compadre, no confío con él. Confío en él. No, David, no confío en él. Si tu hermana, confío con él. David, no, tu no hermana, confío. Tu hermana es muy amiga. Pero no estamos mujer. Hablando de mi hermana. Fue a mi matrimonio. Estamos hablando de la polola. De no, pero tú me estás tratando de caliente. Pero, o sea, de que le pongo el gorro a mi esposa. Yo lo único que voy a decir es si Felipe se metió con la hermana de David, que se corten las transmisiones ahora. No, no, no me pegues, no me pegues. Yo quiero que se corten. Lo único que quiero decir no, que si Felipe se taladrió a la hermana de Davidcito, lo único que voy a decir que si Felipe se taladrió a la hermana de Davidcito, que suene inmediatamente una canción de Puma Rodríguez. No, pero mira, esa no es de Puma Rodríguez. La hermana no, de esa canción acabanse de la mano, no es de Puma Rodríguez. ¿Y se la diaste a la hermana de Davidcito? No, nunca haría eso. Ni me volvería a hacer. ¿Pero qué se hace a tu teoría? ¿Qué me volvería a hacer? Por lo que ha contado en el programa. ¡En el motel de Concord! ¡Broma del piso! ¡Yo no lo estoy diciendo! ¡Porque fue en Viña! Súper en serio, tu hermana, que yo la respeto harto, la quiero harto, es amiga de mi mujer, sí, y fue a mi trabajan juntas. Sí, entonces tampoco tú digas que yo soy caliente, porque eso afecta, sí, nos afecta a todos, sí, como verdad. Familia. No, si pero yo, y si yo lo yo fuera, estoy dando mi opinión. Solamente mi opinión, no puede ser la realidad. Mi opinión, yo pienso que no confío si quiere estar con mi polola a sola, yo, me da miedo. ¡Ah, mira! ¿Alguien dijo? ¿Quiere estar con no, una sola? ¿Quién está pololeando? ¿Quién está pololeando? ¿La mierda? ¿Pitillos? ¿Pitillos? No estoy pololeando, señor Rubén. ¿Estáis saliendo con alguien? Salgo con alguien, pero no estoy pololeando. Ya, pero ¿sales como a dónde? ¿Sale a dar una vuelta? ¿Por qué estás saliendo? ¿Sale afuera? ¿Sale a dónde? ¿Qué sale? A un lugar. ¿Qué hace cuando sale? Cuando salgo, no sé, voy a tomar un trago. ¿Qué trago? Para bailar. ¿Qué tipo de trago te gusta tomar? No, ¿qué es? ¿Qué tipo de trago? Sí. Cerveza siempre tomo yo. ¿Y tú le invitas cerveza? ¿Te no, no me cubro. Me porto con un caballero. ¿Y ella? ¿Se cura? Ella se cura. ¿En serio cómo se llama? No, pero ¿por qué tengo que... Pero no, no, no, pero no digas el apellido. ¿Sí? Yo le puse linda, ¿no? a mi niña. Es para buscar en Facebook. Se llama Bonita. Bonita. Ya, ¿cómo se llama? A buscar las fechas. ¿Cómo se llama? Conociéndola a ustedes, tienen que ser mujeres tan horrendas. Linda y bonita. Es que, ¿sabes qué? Aquí hay un punto importante, porque en las temporadas anteriores a David le buscamos pareja y no conseguimos nada, pero bastó que se acabara Tierra 2 para que encontrara pareja. Y ahora que vuelve Tierra 2, va a perder a su pareja. Voy a perder a mi pareja. ¿Pero qué va a escuchar qué programa hago y... Ya, pero ¿cómo se llama? De hecho, no escucha este programa. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Se llama... No, no quiero decir el nombre. Se llamaba, la mataste. Volvamos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, no, porque acá hay algo que funcionó. Y eso se llama Secretos de un Seductor. Con David. ¿Qué es el pie? Funcionaron los secretos de un seductor. Y si funcionaron los secretos de un seductor, tú nos tienes que contar cómo David sedujo a su novia. ¿Cómo sedujiste? Adelante, David, en Secretos de un Seductor. ¿Cómo hiciste funcionar esto? Con pitillos. ¿Cómo hiciste funcionar? ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó Marqués? ¿Qué le tocaste el pene? No. ¿Secreto de un seductor funcionó cuando se acabó este programa? Explícale a la gente. ¿Cómo funcionó el secreto de un seductor con la niña que conociste? Secretos de un seductor con pitillos. Realmente... Pitillos cerdos, explica técnicas de seducción. Pitillos sedosos. Adelante, pitillos. Adelante, pitillos cebos. Pitillos. Adelante, cebo. Tan bonito. Adelante, cebo. Adelante, cebo maloliente. Adelante, cebo maloliente. Cuenta cómo conociste a esa horrenda mujer. ¡Adelante, pitillos! No, ¿por qué te referías así como Romo? Ninguna mujer es secretos fea. Secretos de un seductor. No, porque el hombre tiene que entender que no, ninguna mujer es fea. Tú no puedes decir horrenda mujer. Ninguna mujer es fea. ¿Qué es esa wea? ¿Qué está acá? ¿Antonio Modano? Todas las mujeres son bonitas, todas las mujeres tienen una belleza. Ay, interna. Pero no, tú sabes que es usted lo único que piensa en puro sexo. Todas las mujeres son bonitas, tienen una belleza interna. Si tienes esta wea, ¿qué pasa? Si pasa el límite del sexo. Un evento de Jorge Zabaleta, esta wea. Todas las mujeres son lindas, todas tienen una belleza. Cuenta, por ahí. Pero yo quiero acotar algo, ¿eh? Yo no conocía a David y escuché una vez que ustedes lo trataban como si él fuera lo peor. Y yo viéndolo aquí, tiene su encanto, tiene como pelito para arriba, pitillo, ceboso, como ustedes dicen. pero la moda. Pero, yo quiero saber por qué interrumpe si trata de un seductor. Porque usted lo ha interrumpido todo el rato. Yo lo estoy defendiendo ahora para que él sí nos cuente. Nos vamos a callar un ratito y él nos va a contar de verdad cómo seduce a la mujer. Muy bien, adelante. Muy bien. ¿Cómo seduce a la mujer? Adelante, pitillo. No, adelante, pitillo. Claro, yo quiero aprender. Y en este minuto nos damos cuenta que estamos más viejos porque las nuevas generaciones se están topando. Que van a usar sentado. Así ahí es verdad. Ya. Bueno, un día fui con un amigo a Suecia, a la calle Suecia, a Carolina. Pero eso va a ser un peligro. Estás en la calle Suecia, te arriesgaste en tu casa. No, pero caminamos unas cuadras más allá. Llegando. ¿Dónde estás? La llevaste caminando. ¿Ah? ¿La hiciste caminar? Sí, pues la hiciste. ¿Por qué la hiciste caminar? ¿Porque estás abandona? No, porque. ¿Qué te costaba subir un taxi? Pero yo creo que hace muy bien caminar debajo de los árboles, aquí calle Suecia, que no están lindas, mirando los árboles y contando cosas interesantes. De noche. Claro, de noche, lo que tú puedes ver de noche. Fuiste a calle Suecia. Y donde estaban los pubs antiguos de Negro Piñera, donde mataban gente. Al lado. El Brannigan. Al lado de Lucas. Pero ese lugar es peligroso. Donde colgaban zapatillas. Los postes. No, pues ese barrio, no, pues no, ¿cachai? El barrio Suecia era donde está Negro Piñera. Suecia. Bueno. Con el negro Piñera tenía. Es que tú lo el barrio Suecia. Pensé que era un barrio más marginal. No, pues aquí cerca. El barrio Suecia es este. Ah, bonito. ¿Lo encontráis marginal? No, ¿crees que más, que no. ¿Crees que tu caga de no, no, no, vaya. No, yo me llevo otra visión. No, pero dale. No, sí, me interesa saber de ti. Bueno, y ahí disculpa, solo la calle Suecia, una casa de la calle Suecia vale más que todo donde ves tú. Así que más respeto con la gente millonaria acá. Es verdad. Más respeto con los millonarios. No puede ser así, allá aprobaron la ley de contra la discriminación y usted haciendo esa. ¿Qué ley? No. ¿Por qué quiere dar información y noticias? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahora es un tamante. Volvemos acá a grabar. Bueno, entonces. Espera. Volvemos a grabar. Y tienes polola y te crees periodista de profesión. ¿En qué estás trabajando en 24 horas? Y le ponen creativa a la productora. Le ponen creativa a la productora. Eres más. ¿Qué pasó, bro? ¿Dónde? Míralo cómo está vestido. Pantalones pitillos que yo podría decir que son patas de aire. Una chaqueta de cuero con brillantes. Mira, tiene una estrella en la que no, y como de militar, como de. Como Dr. Alban. MC Hammer. MC Hammer. Secretos de un seductor con MC Hammer. Bueno, MC Sebo. MC Sebo. MC Pitillus. Debo. MC Creativa. La copia me salió mal, pero yo vi que también Filipillo tuvo una evolución en su aspecto, entonces yo quise imitarlo en algún momento, cuando él llegaba acá con sus camisitas retadas que compraba del barrio Vitacura hacia arriba. El hermano de Drew Brothers. Claro. Entonces yo, de una forma, a lo que yo puedo optar fue a eso, a los créditos de los retail. Entonces ahí me compré esta ropita y me empezó a ir bien. Fue al barrio Suecia y ahí conocí a una chica. Al barrio Suecia. Al barrio Suecia. Dijiste el barrio Suecia. Bueno, al barrio Suecia. ¿Qué cuesta pronunciar? Igual lo pronunciamos. Al barrio Suecia. ¿Cómo se dice? El barrio Suecia. Al micrófono. Se dice el barrio Suecia. Muy bien. Ya, yo estoy en el fútbol. Bueno, y ahí conocí a esta chica que estaba con sus amigas. Estaban bailando un muy buen reggaetón. Y estaban bailando todas juntas. Ya, pero dije, estaban bailando sola o muy buen reggaetón. Sí. ¿Cómo se distingue un buen reggaetón de un mal era la vaina loca? Como esas maracas que estaban bailando. Era la vaina loca. ¿Cuál es la vaina loca? La vaina loca. ¿La podemos escuchar ahora? ¿La podemos escuchar? Escuchemos 30 segundos de la vaina loca. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. ¿Sabes que estaba bien bueno? Es un muy buen reggaetón. Y así estaba. Así estaba. ¿Cómo es el mal reggaetón? Y así estaba bailando ella. Pero ella tiene. Escúchame, ya no. Y así estaba bailando ella con sus amigos. Si Mauricio Bustamante acá. Y tú llegaste. Y yo llegué. Con solo, yo quedé solo con la personalidad, le dije a una chica que quería bailar conmigo y todas las amigas como que ¡ah! Y se puso a bailar. ¿Cómo? Le empezaron a molestar, pues la molestaron, le dijeron ¡ay, ay, ay, ay! Y fue como, como divertido, fue como mágico. Fue como ¿pero mágico. ¿Qué tipo de mujeres son para que llegues tú y causen ese alboroto? Niñas que nunca habían salido. No, te dijeron que la ropa. Que salían. Niñas con alguna, no sé, en algún centro que llegar. ¿Cómo puedes tú entrar a un lugar y causar esa conmoción? Era como un rockstar, llegó así como ¡ah! No, pero es que no fue tanto, fue como que yo la saqué. Pero ahora rockstar que venga ya. Parece sí, como un rockstar. El pinche cerebro. Nunca más digas rockstar. Pero luego te dicen las noticias como ¡oh, visito un rockstar! ¿Cómo un rockstar? ¿Quién es un rockstar? Álvaro Enrique, escucha, Álvaro Enrique es una estrella. ¿Quiere un rockstar en Chile, por ejemplo? No. Pero no, pero Leo Rey tiene una estrella del rock. Y aquí en Chile, las personas que triunfan en la música son sencillas, no son estrellas de rock, finalmente. ¿Ah? Entonces, está mal empleado. Claro, jefe, por ejemplo, una persona que triunfa en el mundo de la música podría llamarse rock. Y no es una estrella de rock, por tanto, no es un rockstar. Y cuando las noticias dicen, como un rockstar, se refieren a los de la farándula y todo por un término. En este caso, Felipe, ¿cómo sería la palabra entonces? Porque llega David a donde unas niñas y las niñas dicen, ¡ay! Oye, pero todavía se hace eso. ¿Cuál sería la definición para darle para a la pero todavía se hace eso de acercarse al grupo de mujeres y decir, hola, ¿quieres bailar conmigo? No, pero que ya hagan. Te lo pregunto porque yo ahora estoy soltero. No, porque tú primero. Te lo pregunto porque yo estoy soltero. Sí, estoy soltero. Y de verdad, no estoy saliendo mucho, no estoy conociendo mucha gente y no sé cómo acercarme a las mujeres ahora en esta época. En el año 2012, man. Perdí el tren. No le. Ni sabes cómo los consejos. Sabes que no le creo nada. Le creo poco yo. Porque usted, yo lo veo como un maestro de eminencia, del poder de la seducción. Pero por algo yo estoy acá pidiendo, por favor, que tú cuentes tu bueno, seducción. Porque previo a eso, hubo un juego de miradas con la chica en la cual siempre uno tantea cuando llega a cualquier tipo local, empieza a mirar y ve que una chica te está mirando. Andaba con esa ropa. Andaba con esta misma ropa. Pero es que sabes que me quedan súper. Con las patas de lycra. No se podía salir. Con esas patas de lycra que te pusiste. Sí, patas de lycra. Parece ciclista. Pero parece un ranker. ¿No te tomaron detenido por prostitución? No, pero ¿por qué llaman al aspecto? Porque eso parece. Bueno, ese día me funcionó. No sé si estaba muy mal, pero ese día me funcionó. Llegué y... Porque parece un prostituto. Había yo te veo así en la calle, paro mi auto, te subo. Ya. Te pago 5.000 pesos. Le dije que me chupo de entre. Te lo juro. Por eso no sé si lo... Es que llevas a la confusión. Ahora que te conozco mejor, me doy cuenta que me no. Me conoces hace 3 años, señor. Ahí me conté que no era un prostituto. Ok, señor moderador, ahí está. Se voy a seguir con esto. Vamos con la pregunta. Bueno, vamos a seguir con esto. Mencionaron que estaba soltero, Pedro. Sí, pero no es un tema del cual yo quisiera hablar porque es muy doloroso. ¿Por qué me contaba a Pedro? A mí no me gusta nada, me invitaste. Bueno, te voy a preguntar a ti. ¿Cómo te ha ido en el teatro? Comandante está soltero, no. Pueden escribir a pedro.ruminola@gmail.com. Quiero una cita con el comandante. Ya, yeah. ¿Cómo le van a subir? ¿Le van a llover las nominaciones? Eso nomás. Ya, cambiamos el tema, vamos. Ya. Pregúntame algo a mí de actualidad, si quieres, te interesa mi opinión. Por algo me invitaste, supongo. Obvio. No, quiero partir por algo de... ¿Qué les parece esto tan contento ahora? Tan no, bien. Pregunta algún tema. Se chingó al tío. Pregunta algún tema, Elvis. Que nos interesa todo. Ya, el otro día. A todos los que estamos escuchando, sí, están escuchando. Ponte las pilas. En todo Chile y el mundo. Ver, yo te dije, tú eres el nuevo conductor de Tierra 2. Tú tienes que haber armado una pauta noticiosa. La próxima semana. La próxima semana, compadrito, usted viene con una pauta noticiosa. Con todos los. Prepárate más. Con todos los hechos más importantes que han sucedido en esta semana. Y no te hablo de lo que sucedió con Kenita, porque parece que le gusta harto la farándula calada. Sí. Estoy hablando de lo que sucede. lo que sucede en el extranjero, lo que sucede, por ejemplo, no sé, en Francia, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Paraguay, lo que sucede en nuestro país, la noticia importante, el sueldo mínimo, bien. Ahora, mal. Ahora nos vamos con los temas, que ahora me acordé, la semana, bueno, hace días, en Temuco, un joven compró una hamburguesa en este McDonald's. ¿Se puede decir McDonald's acá? Ya, y le salió una cola de ratón. ¿Qué opinan ustedes? Porque después de eso se supone que tenían que cerrar el McDonald's. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú, Felipe? No, tú, ¿qué opinas tú? No, ¿qué opinas tú, Felipe? Felipe. Felipe, no. Felipe, ¿qué opinas tú? No, pero Felipe, ¿qué opinas tú? Queremos conocer tu opinión antes de opinar, porque no queremos ponernos contigo. No queremos usarte la cola. No sé, yo encontré que fue algo que no resultó. Decían que lo iban a cerrar. ¿Cómo algo que no resultó? Porque decían que iban a cerrar el McDonald's de Temuco. Y al otro día lo abrieron. ¿Qué pasó ahí? Pero como que no te entiendo. Puta, pregúntale a ellos cómo consiguen lo que yo la voy a hacer. Me estás preguntando mi opinión. Sí, tu opinión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me parece? Que haya nada. Ahora, escúchame. ¿Qué me parece? Que a una hamburguesa le hayan puesto una cola de ratón. ¿Eso? No. Porque un ratón se haya caído una cola en una hamburguesa. Que hayan querido cerrar y al otro día volvieron a abrir. Para poder ganar. Pero ese no es el tema, porque el tema es que McDonald's está insalubre, que en una de sus hamburguesas aparece la cola de un ratón. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes han comido comida chatarra? ¿Ustedes se alimentan de comida chatarra? ¿Cuál es su dieta? ¿Qué se alimentan? Ahí está, hay varias preguntas. Yo soy periodista, pero no voy a... Yo tampoco ya. Soy periodista, pues Elvis, por la chucha. ¿Puedo responder? No me parece mal, fíjate. Porque nosotros vivimos en un país... en un mundo que está tan plagado de ratas, de ratones. Vivimos en una ciudad en donde hay millones, millones de ratones y convivimos con ellos. Solo que ellos duermen ejemplo, de día ejemplo, y viven de noche. Ejemplo de un ratón. Amado Gómez Pablo. Amado Gómez Pablo. Gran ratón. Sigamos. Ustedes. Pero déjame seguir. Entonces, como vivimos convivimos con los ratones. Ejemplo de otra rata. Douglas. ¿Douglas Rodríguez? Douglas Rodríguez. Es un ser humano. Se compara como rata. Bueno, otra rata, Juan David Rodríguez, sigamos. Juan David Rodríguez, un gran amigo mío. Es un gran amigo mío. Ya sigue con tu hipótesis. O sea, entonces tu... tenemos que convivir. ¿Qué es una hipótesis? O budiquita por decir esa palabra. Por decir, no. Pero sí, es una hipótesis. ¿Ole? Es una hipótesis, sí. O es una tesis. ¿O no sabes? Porque es algo que no es veredicto todavía. ¡Ahí quedaste! Verídico, no veredicto. Como la jueza. Ya sigamos. Entonces yo creo que... No es como la jueza. Todo es referente a la televisión contigo. No es veredicto. Que me gusta. Entonces... No es veredicto digital. Como convive con los ratones, como convivimos con los seres humanos, con los ratones todos los días, tenemos que aprender a tener contacto más con ellos. Y afortunadamente los seres humanos ahora hemos adquirido algunas defensas en contra de las bacterias que tienen los ratones. Estoy seguro que si tú te comes una hamburguesa con cola de ratón, no te va a pasar nada. De hecho, esa persona no se enfermó y alcanzó a estar en contacto con el ratón. Y no se enfermó, es porque adquirió las defensas. Y yo creo incluso que adquirió poderes. Y ahora es el super ratón. ¿Pero qué propone entonces? ¿Cagamos hamburguesas de ratón? ¿Cagamos hamburguesas de ratón? No. ¿Sí? Eso dijiste, ¿cagamos hamburguesas de ratón? ¿Qué hagamos? ¿Qué hagamos? ¿Qué hagamos? Eso dijo. ¿Te escuchó cagamos hamburguesas de ratón? ¿Eso propone? ¿Qué, no. ¿Qué? ¿Y qué crees tú que las hamburguesas las hacen de carne? Es que ya las hacen ya de ratón, po, weón. Ya la idea la están haciendo. Oye, Felipe, tú, cambiando bruscamente de tema, disculpe que me meta acá en la conducción, don Elvis, usted está trabajando en un nuevo programa del canal, ¿o no? Ah, sí, estoy con un nuevo proyecto televisivo. ¿Y cómo? No se puede hablar del tema. ¿No se puede hablar del tema? Nada. ¿No se puede? Pero ya, señores, algo no se sabe, se algo se sabe. Usted es jurado del rey del show, mi amigo Felipe. Así es. Es un programa de televisión abierta. Yo no veo televisión abierta. De paga. Me carga la televisión abierta. ¿Qué gana el rey? Pero paradójicamente trabajo ahí. ¿Paradójicamente? ¿Qué pasa hoy? Paradójicamente trabajo ahí. Y es un programa que busca a un humorista que va a participar en el Festival de Viña. Yo tampoco veo el Festival de Viña, paradójicamente, ni me gusta el humor que hacen los que van al Festival de Viña, paradójicamente también. Sin embargo, estoy trabajando ahí. Paradojalmente. ¿Y ahí eres jurado? No, pero trabajas. Así es. Y estoy trabajando en el jurado. Está el Indio de Dinamita Show. Mauricio Medina. Está el Flaco. Paul Vázquez. Está Pato Torres. Patricio Torres. ¿Y él se esconde? ¿Cómo? Porque yo estoy acostumbrado a verlo como en teatro en Chile. Y él siempre se esconde. ¿Y él es así? ¿Cierto? ¿Cómo se esconde? Que se esconde debajo, andando como escondido para que no lo pillen. Porque esa es la impresión que me da a mí, que yo veo teatro en televisión. Ah, que no lo pillen en infidelidad. Claro. Porque siempre tiene una mina en la pieza. ¿Qué quieres decir con eso, que Pato Torres es infiel a su esposa? No, porque a lo mejor el personaje que yo veo en... No, tú dijiste acá, y él se esconde ahí en... Porque a lo mejor se esconde porque a lo mejor el personaje... ¿Estás diciendo que él es infiel a su señora? Elvis. ¿Te vas a meter en eso, de verdad? No me quería meter en eso. Es ficción. Mira, cuando yo fui a su casa, yo tenía malo mi auto. Entré, me salió a recibir él en calzoncillo y bata. Y me dijo, compadre, venga para acá, te voy a poner un chaquito, te voy a poner una mismina. Y de repente apareció Ana María Bambura. Compadre, mira, se la pieza, ¿qué es este calladito? Y de repente, compadre, mira, me acabo de quedar. ¡Ficción! Gracias por aclararme. Eso ha sucedido. Y trabajo también con Mauricio Medina y Paul Vázquez. ¿Oíste, sucedió alguna anécdota? ¿Te ha pasado algo? ¿Cuándo? Quizás un sucedió en TV. ¿O debo recurrir al teléfono? ¿Cómo un sucedió en TV? ¿Te sucedió algo en el Rey del Show? Hoy me sucedió muchas cosas en el Rey del Show. Ah, pero una vez yo vi que el Paul Vázquez se sintió mal. Lo mostraron en televisión, que tuve una grabación y... ¿Tú estuviste ahí presente en ese momento? Sí, pero no fue nada tan curioso. Se sintió mal y lo llevaron al doctor. Y a los 3 días se recuperó. Porque en la tele mostraban que poco menos él salió. Exageraron demasiado. Que poco menos. No, cuando exageran es ya demasiado. No digas exageran demasiado. Exageraron. Porque nadie exagera poco. ¿Se exagera o no se exagera? Este capítulo se llama Educando a él. Ya, entonces, ¿qué pasó en la televisión? Que había mostrado una exageración. Sí, exageraron mucho. ¿Sabes qué? Jueves, ¿exageraron o no? Jueves no terminó sus consejos de seducción. Pero no, Pedro, que no bailar. ¿Cómo? Y bueno, te acercaste, bailaste, ahora que recuerdo. Pedro está soltero. Mira, había... No lo pone hace 9 meses. Un juego de mirada previo. Un juego de mentalidad, porque sí. ¿Cuánta la verdad? Ya. Oh, ¿cuánta verdad en tus palabras? Que lo pusiste hace 9 meses. ¿Cómo? 9 meses. Ya, estaba bailando. Ya, estamos bailando. Hubo un juego de miradas previo, el cual se hubo. El buen reggaetón. El buen reggaetón. ¿Recordemos un poquito de nuevo el buen reggaetón? ¿Cómo se llama? Cántalo un poquito. La vaina loca. Cántala. Es que no me acuerdo de la letra. Me imagino un grupo de amigas como las de soltero otra vez. Paz, Bascuñán, Loreto Aravena. ¿Es así? ¿Son así? ¿Un poquito menor? ¿La es así? Un poquito menor. 22 años. ¿Menor de edad? No, menor. ¡A ver! No, ¡señor David Retamal! ¡Otra vez le estamos sorprendiendo! No diga eso porque tengo problemas en el juicio. Elvis, mira, no diga eso. Nosotros dejamos de hacer este programa. Tuve problemas judiciales por eso. No digas mentiras, por favor. Déjalo hablar, por favor, David. Nosotros descubrimos hace un tiempo que David incurría en algunas prácticas. Yo no digo nada por tu primo que escuchó en el día de la mañana, que se había robado el de bitácora. Así. El banco de Bitácora fue tu primo, sí. Y yo me quedo viola y no voy a decir. ¿Sabes lo que te mandó a decir mi primo? Nos vemos en 2013. Ya. Así somos los de ellos. Déjame contarte, Elvis. Cuéntame. Fue sorprendido en diciembre de este año incurriendo en prácticas sexuales aberrantes que incluían a su propia madre. Tras nosotros enterarnos de estos hechos asquerosos, junto a Pedro decidimos alejarnos de David. Finalmente, y por eso David se terminó el programa. Finalmente, David entró a una terapia prometiendo que tras una castración química iba a abandonar esas prácticas que incluían a su madre y lamentablemente a los más desvalidos de nuestra sociedad. Y cada vez que él piensa, que él piensa en esa cochinada, porque no tengo otra palabra para describirla, le viene un golpe eléctrico en uno de sus muñones. Como puedes ver. Mira, piensa. Se le apretan mal los pipillos. Veo que tu tratamiento no ha rendido, no ha dado resultado. Estás contando, no. Jactándote de que nuevamente entraste en actividades pederastas. Pero yo veo que está cambiado y que hoy en día es otro David. Pero si recién está contando, jactándose, que entró a un lugar donde estaban bailando la vaina loca. Y había menores. No, si no estoy confundido y usted está interpretando mal, porque como buen periodista, tergiversa todo. Yo lo único que dije. Igual te tiene un piropo ahí, un buen periodista. ¿Ah? Quiero protegerte al final a ti mismo. No, no. Yo dije, usted David, me dijo, sos como la le chica. Le hiciste el amor a tu propia madre, David. Le dije que sos como la chica de la tele. Le dije, no, un poco más. Ah, menores que las de la teleserie, sí. No menores por sí solas. ¿Qué edad más o menos? 25 años, 24 años, como esa. Ya, ¿y tiene amigas tu polola? Sí, tiene amigas, por si te interesa. Me interesa. Ya, pues ¿cómo que ya te acercaste, le hablaste, bailaste la vaina loca o no? ¿Ah? ¿Bailaste la vaina loca? Sí, estuve bailando la vaina loca y ahí hubo como un buen juego de... Ya no era mirada, era como un perreo más simpático. ¿Son cómo se las llama? ¿Te conoces? ¿Perreo más simpático? Si no me... Deja hacer una cosa. Quiero saber una sola cosa más. Te juro que me llevo callado. ¿Perreo una chana? Porque mira, bailando perrea en el barrio Suecia. Una sola pregunta, Felipe. Una sola pregunta. ¿Tu polola y sus amigas eran de los cinco continentes? ¿De cómo de los cinco continentes? No. ¿Eran de los cinco continentes o así? Cada una distinta nacionalidad. Hay una de raza negra, otra más rubia. Porque si es así, debo decirte que tu polola, quizás en un tiempo más, te va a entregar una cuenta muy alta que vas a tener que pagar. Porque quizá es de los cinco continentes y quizá ejerce la prostitución. No. Porque y tú cuando tengas 20 años más vas a llegar con una cuenta gigantesca y te vas a decir, esta es la cuenta de David, siempre fui prostituta, me debes millones de pesos. No, explico de otra manera, David, que una de fecio como tú. Entra a un lugar. Mira, yo te puedo escúchame. ¿Cómo con esos muñones perreaste? David, mira, nos explico de otra manera. Que ahí se ha entrado a un lugar que tú pensaste que era una discoteca. Era un prostíbulo. Ahora entiendes por qué se acercaron y con tanta alegría te recibieron. Eras un cliente. Y ahora entiendes por qué ella aceptó mantener relaciones contigo inmediatamente. ¡Eran pibas de los cinco continentes! Poleas con una prostituta. No, porque fue yo le dije que no era una polola, que la había conocido y que habíamos tenido, cada vez que yo iba para allá teníamos como la buena onda. Como... ¿Y ella estaba siempre en ese local? Siempre, acostumbrado a ir con su amiga, pero puta la wea. ¿No puedes pensar que tal vez ella trabajaba en ese local y por eso estaba siempre puta la wea? Pero yo te quiero poner en otro caso. Dice que sí, ya, eran jóvenes de la noche, lo que ustedes están queriendo decir. Puede ser que se hayan enamorado de verdad de David. Que no le haya querido cobrar, ¿cachai? Sí, es verdad. Y que de verdad se haya enamorado y que vio sus sentimientos. ¿Tú, Elvis, eres virgen? Te digo, esto sí. Se escucha, los gestos no nos sirven. Sí. ¿Eres virgen? Hasta el día de hoy, sí. ¿Has probado droga? Marihuana. Nada más. Ándate. ¿Por qué no dices que se va a ir? Porque acá no aceptamos la droga en Tierra 2. Pero fue cuando era niño. Ya probaba. ¿Cuándo? ¿Los 5 años? ¿Qué queda? ¿A los 7? Como a los 13. ¿A los 13 años probaste marihuana? Me gustó. Y bueno, auditores pueden escuchar los efectos que produce la marihuana en los seres humanos. Sigue hablando. Sí, soy otro, estoy con mi familia, en la casa. Tengo a mi abuelita viva. ¿Y sabes que fuma mucho? ¿Y sabes que fumar marihuana? Sí. Siento yo que no hace daño. Pero yo estuve con Félix Sumastre y Félix Sumastre. Y claramente, está super bien. Claramente la marihuana te hace mierda. Pero tú lo viste cambiado después porque lo llevaron preso a Félix Sumastre. Es que él traficaba marihuana. Sí, pues trabajaba con Boboy. Boboy son con de cocaína. Ay, no, la marihuana. ¿Viste que no se? No, pero él. Si no distingue entre ovoide y marihuana. Pero yo creo que estuvo al borde de traficar. No, ¿por qué? No, los ovoides es mucho más complicado. ¿Es más caro? Es que si hay el problema... ¿Por qué estás nervioso, Elvis? ¿Por qué debería estar nervioso? Es que si hay el problema con esto y toca un muy buen punto, Elvis. Y qué bueno que tocaste ese punto. La ley está mal hecha. La rehabilitación. No, la ley está mal hecha. Porque el traficar marihuana o el traficar cocaína tiene la misma condena. O sea, la persona que quiere traficar algo dice, a ver, trafico marihuana y gano tal cantidad de plata, trafico cocaína, gano el doble o el triple. Y es la misma condena que trafico cocaína. O sea, la ley que hace te incentiva a traficar cocaína. Y mira lo que ando trayendo yo. Oh, mira, papi. Oh. ¿Ah? ¿Quién quiere una puntita? Ah, ¿una herida mosca? ¿Se sirve, David? ¿Y así es? ¿Estás seguro que cocaína? ¿Una herida mosca? Sí, yo no lo era acá, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿De chica? Sí. ¿Así es la cocaína de antes? La sopa de David. La viene recién sacando de su... ¿Y eso? ¿Cómo sale? Una burrera, por eso, una burrera. Una burrera que conocí en un local en Suecia. La vagina de una burrera. En la vagina de una burrera que conocí en Suecia. Fui a bailar y las niñas me dijeron ¡wow! Un poco de mirada, un baile de reggaetón y le saqué cocaína de su raja. Me preguntó por ti, güey. Y estábamos en el perreo de los Muñones de David. ¿Qué pasó después? Pero es que no tiene... ¡Diego Muñón! No quiero contar lo que pasó después. Después ya es... ¿Qué la imaginación de usted? El perro, ya. Empezó a bailar, ella me miraba hacia atrás, me ponía más su... Era como un perro más carnal ya. Qué bueno que el romance fue bien tradicional. Empezó a poco. Sí, se nota. Y de repente... ¿No conversar? Acabas de decir, me miraba para atrás. Así empezó a poco tu romance. Por suerte empezó a poco. Ustedes, o sea, para ti que empiece rápido, que me digan, ahora te estuve en el pico al tiro, eso empieza rápido. Padre, pucha, hablemos de otro tema entonces, ¿por qué me están poniendo en estas? Pero que para ti un romance que empezó lento, era una niña que te puso el trasero en tu mierda. Verdad, pues, y te miró hacia atrás. Así empieza lento. Esa mirada de ciclista que se le llama. Así empieza un romance para ti. Así empezó ese tipo de romance que se dio en ese momento. Ya, hay dos preguntas. Quiero saber. Ya, termina la fiesta. Ya. Estas niñas dicen. Seguimos, yo estábamos. Y llegan los carabineros, me imagino. No, pero estaba con una amiga. No, porque estaban con varias amigas y yo me quedé con ella sentada en un sillón. Te la llevaste. ¿Cómo? Y ella se sentó al lado tuyo, al lado derecho, al lado izquierdo o arriba tuyo, como me imagino. No, se sentó al lado, pero con la pierna bien juntita a mí. Ella te hizo pedir tragos. Porque ella, tú sabes que gana dinero con mi mamá. Yo le compré. Yo le compré un par de tragos a ella. Pero ¿Ella te los pidió? Sí, me dijo que quería tomar un traguito. Ya. Quería tomar whisky. ¿Cuántos tragos te pidió? Estás probando con una prostituta. En serio. Mira, ¿cuántos tragos te pidió? Llámala y llama a su amiga que queremos hacer una... A ver, ¿sabes qué? Yo lo voy a llamar. Está el aviso en el diario. No, ya, pero después que terminan esta... ¿Te la llevas para dónde? ¿Termina la fiesta? De ahí nos vamos al departamento de ella, que tenía un departamento cerca. Ya, solo con ella, no con la amiga. No, ahí ya habíamos separado a la amiga. ¿Y ahí cómo se despide la amiga? Chao, me voy. Sí, chao, me voy. Todo se chao, me voy con un amigo. Así. Todo se ríen, buena, ya nos vemos luego. Y como ¿cómo todo se ríen? Cuando, ya. Todas se ríen porque seguía conmigo y era como... Se reían todos los días porque se reían porque se fue contigo. Me dicen, puta, ¿qué le pasó a la Marilú? No, puta, que caíste bajo. Caíste mal a él, no, caíste mal Elsa. Le gritaban para dormir con pierna peluda, buena guacha y cosas como eso. buena guacha. Este prostíbulo queda en la Vega Central. ¿Dónde está el prostíbulo? Buena guacha, vaya a dormir con pierna peluda. Mamá sabe. Es que nunca traigas a esas mujeres acá, no me las presentes. No queremos saber nada de ella. Era mejor cuando tiraba a tu mamá. Oye. Era mejor cuando le hacía la mamá. Era mucho más romántico. Sí. Porque mal que mal es tu mamá y la conoce de toda y después, la vida. Y después te has seguido viendo con ella, güey. Sí, eso quería preguntar, porque ¿cuánto fue? Hace como 2 meses. Ya, y del tiempo hasta acá. Reporté. ¿No? El tiempo hasta acá, ¿te han seguido viendo? ¿Casa Noticias? Voy cada... ¿Cómo vas? Voy cada 2-3 veces al mes y nos juntamos, porque yo le llamo y le digo, ya, juntémonos en el mismo lugar, me dice. Y vamos para allá, va y lo pasamos. Muchas personas se han juntado en ese pub. Y hemos salido de ese pub. Porque nunca le he invitado a tu casa. Así, ven acá, sí, una, carmemos, ven acá, una buena película. Una de mi casa con unas cabritas. Una comedia romántica. Vi una película, pero tuvo dos horas y después tuvo que irse. ¿Ya ha pasado? ¿Y le suena mucho el celular? ¿Ah? ¿Le suena mucho el celular? Cuando llega con, a juntarse conmigo suena harto. Y después como que lo apaga y mi jefe me dice, no, si estoy para ti, no me hay... Porque dice que tiene harto. ¿Cuánto rato? Como dos horas, tres horas, pero dice que tiene muchos amigos. Porque son de estas típicas mujeres que tienen muchos amigos. Más amigos que amigas. Más amigos que amigas. Entonces dice, no, yo no tengo amigas, me dice. Entonces, ¿no tiene amigas? No, o sea, las chicas son como... Porque son su competencia, pues, ahí. No, porque siempre dice que son como conocidas. Y siempre dice, no, ¿cómo es su ropa? Yo quería preguntar lo mismo, Felipe. Yo quería... Una carterita chica y un... Oye, ya, pero hay una cosa, Elvis. Si tú no puedes decir, yo quería preguntar lo mismo. Porque en el fondo, porque ya lo has dicho cuatro veces. Tú no lo preguntes. No le preguntes. Deja que otro le pregunte. Lo mismo que yo quiero. Somos Alban, sí, hay más preguntas. Sí, contesta tu pregunta. Yo quería saber que la describiera, porque me quiero imaginar cómo es esa señorita. Bueno, tiene... ¿Para qué te la quiere manejar? ¿Para qué no te la quiere la penca y para qué te la quiere imaginar? Ella es súper fina porque siempre usa taco largo. Siempre usa unos tacos largos. Taco aguja. Pero eso no es ser fina. Porque se ve su pierna súper fina, porque se aprovecha y se pone... ¿Fina como tu pierna? Sí, fina como mi pierna. Pero siempre estilizada, siempre ocupa minifalda o pantalón ajustado, como esos que están como manchados con cloro a veces. Y arriba ocupa... como elevado. Como elevado. Ocupa pantalón apretado. Claro, y ella me contaba... Claro, ella tiene una tija. La todo. Ya sabes. Pero me dijo que no, porque me dijo que los que ella se compraran no me sirvieran a mí porque ella compraba con... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tu hermano tiene esa barba? No, pero no me entra en mi hermana. Te metiste con tu estudio. No, qué pasa. No, te metiste que tu hermana, que se pone creativa, tiene la barba muy larga. O sea, no muy larga, la tiene larga. Bueno, y ocupa. ¿Tiene la barba? Escúchame. No voy a responder tu pregunta. ¿Qué esconde en esa barba? ¿Qué esconde en esa barba? Es como la barba del loco Harry Potter. Así que te queda más claro. ¿Tú piensas que esa barba es de una persona que quiere estar bien presente? ¿Sabes qué? Mira, ¿de alguien que se preocupa? Me vaya a decir que de alguien que se preocupa de su higiene. Mira, tú me vas a decir por qué me meto en esto. Porque si bueno, señores, estamos llegando a la hora ya. Felipe, Felipe, para que sepas tú, Felipe, en el colegio era el presidente de Aseo y Ornato. Y por eso me pregunto por el Aseo y Ornato de la barba de tu hermano. Sí, pero sí, que en verano me recibía con una polera. En el verano me recibía con una polera en que se me veía. Sí, sí. No, pero el programa no puede terminar. No, no, no, no puede terminar. Sí, después sí. Esto voy a poner la mención. No. Sí, para que no se sepa. Creativa. Creativa. Sobacos. Atención. Atención, publicistas. No, pero tu hermano es el único dueño. Único dueño. Entonces, ¿qué? Necesita asesores, alguien que le diga que me puedan hacer de mano. ¿No existe bien así? Bueno. ¿Tú no has visto eso? Es para que vendan más. No, no creo que vendan mucho si nos tienen aquí de nuevo, otra vez. Tampoco. Y ahora contigo. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de terminar el primer capítulo de la cuarta temporada de Tierra 2. Yo personalmente, como el comandante Mantarraya, le quiero agradecer a todos los jóvenes, a todos los amigos que nos estuvieron esperando siempre en la trinchera, a los jóvenes que están ahí en los vaqueros de la Tierra 2, a los que siempre fueron leales y fieles y nunca nos criticaron y nos atacaron. Les quiero dedicar este capítulo y este regreso. Eso ha sido todo por mi parte. Me despido, se despide acá el comandante. Quizás el próximo capítulo esté solo Elvis, solo en el programa. Y nada, nos vemos, espero que les haya gustado este regreso. Estamos volviendo poco a poco, como esos furgones que atrás dicen recién ajustados, no apure. Esto es, esto fue Tierra 2, feliz. Chao, que estén muy bien y como les digo siempre, ¡Carpe Diem! Chao, chao amigos, gracias por el recibimiento, gracias David. Un gusto haberte conocido y gracias a usted por este nueva temporada. Que nos va a ir súper bien. Adiós. Bueno, vamos a seguir Bueno, contarles también que estoy muy contento de estar acá. En esta. O sea, nadie me conoce. Pero ya se fueron ya los chiquillos. Y les voy a contarles un poquito. Yo me llamo él. yo vengo de Talcahuano, me dio en este espacio y eso, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Qué nerviosismo más grande él? ¿Por qué te ponías nervioso? Al final sí. ¿Pero por qué te ponías nervioso en serio? No sé. Es que entregar el mensaje. Pero como que no nos conocía. Es como que estoy contento. Pero como que no nos conocía. No, estaba contento. Es que para mí esto es nuevo. ¿Tú escuchabas Tierra de Abajo? Sí, lo escuchaba. ¿Tú tenías un poco? Me daba miedo. ¿Tú tenías un poco? Por la gente que lo escucha. Claro. No, el primero que igual está Elvis, se acaba Tierra de Abajo. De o sea, alguien escribe algo atacando a Elvis, se acaba esto. Sí, verdad, me da mucho. El que ataca a Jueves, el que ataca a Elvis, el que ataca a Felipe, el que ataca a mí. Porque yo vengo con se acaba este programa. El que ataca a Jueves igual lo voy a felicitar un poco. No, no, pues sí. No, alegría. Tienen que atacar, estamos más unidos que nunca en esta temporada. La verdad es entregar alegría y yo vengo con la mejor disposición esta temporada. ¿Lo pasaste bien? Así, lo pasé muy bien. ¿Cuán bien? Del 1 al 10. 10. Para mí esto es una experiencia nueva. Pero ¿cómo? Tiene que dar espacio para crecer, o sea, a lo mejor no pudiste hacer. Después te voy a decir, oh, lo pasé muy bien. Imagínate, yo de escuchar el podcast. Tú tenías otro programa, tú tenías un podcast. Yo tenía un podcast. ¿Cómo se llamaba? Bueno, se llamaba Rock and Cueca. Para que lo linken. ¿Está el podcast? No está en ningún lado. De hecho, nos echaron, lo hacíamos en el blog. Y nos echaron, después tenemos problemas. En el departamento de los campesinos. Porque eran todos, no se podían tocar temas ni religiosos, ni de política. Entonces, no hay que ver. Ya, pero igual es algo impresionante que gente como Elvis tenga un podcast. que... ¿Por qué? Que puta, que tomamos un bus y llevamos a Santiago, que tenga un trabajo, que ahora esté en tu obra, que sea guionista. La reinserción. Que guayo va a volver al club de la comedia. Es de harto esfuerzo. Yo viajo toda la semana. Encuentro impresionante que una persona como él... ¿Por qué? ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo es él? ¿Cómo soy? Elvis, no quiero decirlo porque igual sería desubicado decirlo, porque igual hay gente que tiene familiares así. ¿Así cómo es? ¿Tiene familiares así? ¿Cómo es? Puta, yo no quería, no quiero decirlo. Ya, pero... No quiero decir, no, ¿cómo voy a decir? Porque hay gente que igual acá... No te queremos decir, Elvis. Solo que estar dentro de una burbuja no es normal. Y míranos, nosotros no estamos dentro de la burbuja. Tú eres el único. ¿Tú te has mirado al espejo, Elvis? Sí. ¿Estás dentro seguro? De una burbuja, mírate. Y por eso te decimos, ¡adiós, pelota de playa! ¿Se fue? Se fue rodando. ¿Cómo esas promociones playitas? ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Se desinfló y está ahí dentro. ¿Está durmiendo? Está blanquísimo, está muy pálido. Aquí está como con unos manchones. No está mal. David, ¿te lo podemos dejar acá? Sí, ¿dónde te voy? ¿Lo inflamos la próxima semana? ¿Con tu polola lo...? No se burle, no se burle. ¿Y con no tu hermano el barbón? No se burle. Yo no hablo de su familia, de su padre. ¿Hablaste de mi familia? Porque habían saltado un banco y ahora estaba hablando. O sea, ya dos veces. Yo le dije a tu primo. Buenas noches, señores. Fue todo Tierra 2. ¿Y de cuándo tú terminas el programa? Desde hoy día. Están todos alzados. Parece que quieren que vuelva el comandante. ¿Quieren que vuelva el comandante y su dictadura? Muy pocos seguidores. A la dictadura de Rubino. ¿De Rubino, compadre? Sí. ¿Muy pocos seguidores? No, tenía bastante. Compadre, yo alzo la voz, weón. Se acaba esta, weón. 180.000 seguidores en Twitter, compadre. Diga la frase que queremos escuchar. 88.000 fans en Facebook. Más de 25.000 amigos en todos los Facebook que tengo, compadre. ¿Pero quiere volver a su trono? No, yo estoy más arriba. ¡Pero duerme solo! ¡Chao! ¡Pero en la noche te acuestas llorando! No, eso es maldad, porque... Estaba muy soberbio, había que bajarlo. No, yo estoy más tranquilito. Por eso yo soy panelista ahora del programa, por eso él es el conductor. Gracias por invitarme, lo pasé muy bien, niño de la burbuja. La próxima semana vamos a estar acá nuevamente, te vamos a encontrar otra vez. Si es que reíres. Con un bombín. El bombín de carne.